yo, bueno, empecé a militar hace el 2002, pero me metí de lleno acá cuando me entregan las casitas del Plan Federal de Casasco, que es un plan de vivienda que se entregó en la gestión de Néstor Kirchner, el cual se hizo un acto en el 2006, a finales de 2006. Y bueno, al principio fue una alegría inicial, pero se fue transformando en angustia para muchos y muchas, porque veíamos que no había, digamos, no había jardín, no había centros culturales, no había escuela para tanta población, porque estoy hablando de 600 viviendas, que nada, son 600 familias que tenían hijos, tenían chicos con estaban en edad escolar, no teníamos nada para nuestros hijos grandes, para que, digamos, no estén, digamos, nada, yo veo de los barrios donde vivíamos, teníamos centros culturales, sí, digamos, veníamos de barrios ya armados, y en este barrio no teníamos nada. La militancia empieza por ese lado, pidiendo escuelas, jardines, centros culturales, más insumos de salita, más personal, y bueno, nada, ya habíamos entregado petitorio, como no había respuesta, y vimos que las viviendas acá era sálvese quien pueda, vivimos tirando acá, ¿entendés? Pero nos dimos cuenta después que no teníamos esto, no teníamos lo otro. ¿Qué pasa? Empiezan a haber desalojos porque había gente que tomaba las casas y después las vendían. Bueno, hubo desalojos masivos, viste, violentos. Nosotros no estábamos organizados ahí. Después empezamos a organizarnos porque había gente que tenía situaciones previas para ser desalojada. Entonces decidimos organizarnos y salir a luchar, el cual la respuesta en el municipio de Moreno fue palos y balas, ¿no? Como siempre pasa. Bueno, y eso nos llevó a decir, bueno, el municipio no son los que dan los desalojos, pero fue también una negligencia de ellos de haber otorgado vivienda a gente que no necesitaba. Entonces decidimos ir a escrachar al juez Radrizani de Moreno, que era el que firmaba los desalojos, el cual a los 20 días más o menos renuncia, digamos, se jubila el tipo, porque también había violación a los derechos humanos, digamos, los desalojos golpeaban a los niños, a las mujeres, y bueno, nada. Ahí empezó la militancia de lleno con todos los vecinos organizados. Empezamos a organizarnos por salud, por educación, también teníamos por el tema de la escuela, digamos, secundaria. Bueno, hoy puedo decir que ya la están haciendo. Bueno, muchos chicos dejaron la escuela, muchos chicos se enfermaron, hubo muchos partos domiciliarios. Y bueno, a todo eso, bueno, empezamos a militar de lleno en eso. Se obtenían respuestas, entre comillas, como parche a todo esto que pedíamos, pero no nos dimos cuenta que avanzaba el narcotráfico, porque estábamos tan enfocados en la salud, en la educación. Bueno, el narcotráfico empieza cuando nos despertamos, digamos, porque lo veíamos, pero no nos damos cuenta. Cuando le pegan un tiro a Lorenzo Espíndola, un chico que venía de Mariano Acosta a visitar a su abuela en el 2012. Y bueno, decidimos organizarnos, viviendo de las manos mis vecinas, que le dije que no, que es una política jodida, que no están hablando, qué sé yo. Bueno, entonces llamamos a convocar a una asamblea. Y bueno, decidimos ir a movilizarnos al municipio, a la Secretaría de Seguridad. Tuvimos una reunión con el Secretario de Seguridad, que en ese entonces era la gestión de Arregui, y el tipo nos da una citación con fiscalía, que también ahí nos estaban esperando. Bueno, fuimos y radicamos la denuncia con los familiares de Lorenzo, y le pedimos algo concreto, que nosotros decíamos algo, digamos, sí, justicia para el pibe, pero a ver, ¿de dónde sacan las armas los pibes? ¿De dónde sacan la droga para darse vuelta a la cabeza y que salgan a matar a cualquiera? Entonces, pedimos por favor que baraten a las bandas, que saquen a los narcos. Y bueno, la respuesta que nos dieron en fiscalía fue un rastrillaje masivo en el barrio, que nos quedemos tranquilos. Bueno, nos vivimos tranquilos. ¿Qué pasa? No sé. Bueno, como yo no tenía denuncia de ningún vecino ni de nada, me hallaron en mi casa. Pero a todo eso también hemos enfrentado de cuerpo a cuerpo, así, digamos, físicamente con los tranzas, porque entraban a las casas, las tomaban. Nos hemos enfrentado sin armas, sin nada, era madres, mujeres y los varones viejos, no los queríamos cerca porque, digamos, sabíamos cómo son los varones del barrio, y dijimos, bueno, vamos todas las mujeres, hablamos, que se vayan o que la corten, ¿viste? Y Bueno, empezaron a traer a la casa de mis compañeras, muchísimas se fueron, les puedo decir que llegaron cinco, es muchas, muchas compañeras, pero las demás se fueron, porque entraban a las casas con la metodología de vos me robaste, o vos me debes, o vos sos un violín, y así, ¿entendés? De esa manera se quedaban con las casas, eso está, digamos, asentado en el individuo de la vivienda Moreno, que las vecinas se iban por esto, por el otro, no se animaban a denunciar porque sabíamos que no tenía un fin, digamos, no iba a tener nada de respuesta, sino más persecución de los narcos a las compañeras. Empezamos a usar público, todo eso, y bueno, yo decía, van a caer en mi casa, van a caer en mi casa, todos teníamos armas, porque teníamos miedo que caigan en cualquiera, así como le pasó a Mariana, a Alicia, a Miriam, a muchas compañeras, nos iba a pasar a nosotras. A Valeria, a Adriana, que fueron las últimas de hace 2 años también, que le cayeron con esa metodología, pero esta vez me dijeron, mátame porque no me voy a ir, pero no tengo a dónde irme, le dijo, me vas a matar porque tengo mis hijos, no sé a dónde irme. ¿Entendés? Sí, tu intención es, no, porque vos eres, porque vos posteaste algo en el Facebook, cualquiera de esas. ¿Entendés? Entonces, me allanan a mí, digamos, cuando hacen ese allanamiento masivo, y obviamente pues yo me hice cargo siempre, digamos, sí, yo tengo un arma, le dije al fiscal Mire, cuando me allanan, le pido también mi derecho de tener mis testigos propios, pero ¿qué pasa? Esa arma no estaba limada la que yo tenía, era un 22, era de mi suegro falleció y mi marido fue y agarró el arma de mi suegro, ¿no? Pero nunca la usamos, ningún vecino te puede decir que nosotros la agarramos los tiros, digamos, yo le dije, sí, tengo un arma, cuando me llaman, ¿tiene arma? Sí, yo le dije que sí, le dije, acá está, le digo, la agarraron todo, pero me pusieron otra arma, digamos, no era la que era la de mi suegro, digamos, ahora ahí me pusieron una arma más vieja, limada, que era más, digamos, más grave para empeorar mi causa, digamos, sí. ¿No? Y yo le dije, déjenme acreditar que es de mi suegro, no hubo lugar, bueno, se hace con una probation, pero me quería llevar a los 2 días con la preventiva un penal, y bueno, entonces ahí negoció el defensor Vallarino, defensó una probation, digamos, negoció una probation para que pueda zafar, porque estaba, viste, como la decisión la toman los fiscales y los jueces, que me querían efectivizar la condena y llevarme directamente un penal. Y bueno, negociamos eso y digamos, como corte, yo me hice cargo, ningún arma que no era mía, tampoco me dejaron presentar los papeles. Porque ya me, digamos, de acá me llevan el arma de mi suegro. Cuando me doy cuenta en la fiscalía, cuando fui a declarar al otro día, me di cuenta que esa arma no era mía. Yo le dije, no, esa no era el arma, le dije, pero ya estaba, ¿viste? Como que, ¿cómo le muestra? Digamos, yo tengo pruebas, le dije. Y le dije al abogado, y ya no había, digamos, Cari, están empezando a llevar, que hagamos algo, firmamos, vamos a ver qué negociamos, bueno, negoció con el fiscal, nada, y me liberan en ese mismo día que yo declaré, me ficharon, me sacaron fotos, digamos, ya me quedó la causa, digamos. Me dan 2 años de tareas comunitarias y firmas en el patronato liberado, yo ya estaba embarazada de antes, mi hijo nació con muchos problemas de salud, estuve 1 año y medio internada con él, el cual yo certificaba que no podía ir a pagar una fianza, digamos, como un monto de 100 pesos por mes durante 2 años, yo no podía ir todos los meses, dice, se me saca eso y se justifica que yo no podía ir todos los meses a Mercedes. Y bueno, quedaba que yo tenía que acreditar, digamos, las tareas comunitarias por escrito encima, y yo le dije, yo no sabía que tenía que acreditarlas por escrito, le digo, ustedes no explicaron nada, pero su abogado en todo momento, su abogado y como echándole la culpa al defensor que yo tenía en ese momento. Bueno, la onda que me llama para cerrar mi causa, presentamos todo con las compañeras de patronato, y ahí me entero hace 3, 4 meses que me dieron de baja la probation, para efectivizarme mi condena. Ahí empezamos a preocuparnos, porque era preocupante que me puedan condenar, digamos, a 3 años o 5 años de prisión por tenencia ilegal de arma de fuego y cumpliendo, que es el arma animada, digamos. Tengo una consulta, en aquel allanamiento y en aquel momento donde, bueno, la policía hacen estos allanamientos como para simular que estaban moviéndose en el barrio, ¿hubo alguna otra persona que también haya tenido una causa? No, vos sabés que no, Eso es lo que, o sea, la bronca mía era que cuando me di cuenta de que pasaban las torres y era yo nada más en la comisaría, me di cuenta que yo estaba, digamos, ya está, yo, digamos, más claro, digamos, ya fue, y se dice, faltaban todos los tipos que nosotros habíamos apuntado, digamos, yo no, porque en lo personal yo era la última en enterarme quién era el que vendía bala, chaleco antibala, droga, de pastillas, digamos, mis vecinas se apuntaron a muchísima gente que de hecho me quedaba re sorprendida. De todos ellos no quedó ninguno detenido, solamente uno que era el que vendía balas. Pero no estaba ahí por esa causa, sino que le encontraron en el allanamiento un arma, que era su arma reglamentaria, porque era tipo, el tipo trabajaba en seguridad y acreditó todo eso y lo liberaron. Pero los demás, ninguno, ¿entendés? Ninguno. De hecho, hay uno que está con la gente que trabaja para Moyano, digamos, la patota de Moyano, ¿entendés? Es un tipo de regente que actualmente vive en el barrio, que está re tranquilo, y nada, ¿viste? Que está haciendo perfil bajo, se debe andar mandando alguna, pero en otro barrio, en este barrio no, porque se ha demostrado que no le tenemos miedo, y no le tenemos miedo, ¿entendés? Porque el tipo las veces que se metía armándole causa a las casas de mi vecina, íbamos todas, encima era toda, digo, y te agarraba con las manos así vacías, digamos, sin piedra, sin palos, sin nada, era enfrentarlo y sacarlo de la casa de mis vecinas, ¿entendés? Con muchos chincos, de una manera totalmente impune, la gente llamaba 911 y llegaba un patrullero y le decía, en tal calle venía de acá 7 cuadras y despacito, ¿viste? ¿Cómo es corte que? Claro. Nos re dimos cuenta, digamos, ¿viste? Como que no hubo detenido, la única era yo y este vecino que al que vendía balas y lo liberaron, digamos, porque no le encontraron nada. Karina, la semana pasada vos habías comentado también en Facebook que la policía te había venido a buscar casi de sorpresa, te llegaba una orden que tenías que ir hasta Mercedes. ¿Cómo lo tomaste eso? ¿No te habían llegado ninguna notificación anterior? Contame. Sí, no, fue horrible, fue horrible porque imagínate estar pensando, esperando a la audiencia y que de repente venga la policía, digamos. Qué sé yo, con una orden, digamos, de llevarme por la fuerza pública, mis hijos estaban todos durmiendo, ni siquiera los quise despertar. Agarré y dije, bueno, para un cachito, me dejas leer, y justo yo le mando mensaje a Gaby, a la chiqui, a Gabriela Cóndor, de la gremial, digo, Gaby, ven a la policía, porque encima no tenía batería, para variar eso, y viene el teléfono, y bueno, y fue un momento re denso, me puse re mal, digamos, mal, y bronca, y potencia, porque mis abogados no estaban, digamos, estaban, pero en otra audiencia, al menos estaba en otro lado, re lejos, sin auto, fue un momento intimidatorio para mí, digamos, ¿no? Porque a los militares no le dije nada, en realidad, le hice más que explicaciones que le pidiera, ahí ya tenía la orden, y ellos vienen, como dicen ellos, a cumplir lo que manda el juez. Exacto, nunca te habían llegado las 3 notificaciones anteriores, porque hay tres notificaciones anteriores. Sí, me llegaron las anteriores, pero esta última no me llegó nunca. A la del 6 de agosto yo ya sabía. Entonces, ¿qué hago? Voy y presento el poder que me otorga el negro Suárez, que yo lo otorgo como defensa, y me la rechazan, ¿entendés? Porque faltaba el no sé qué, la matrícula y no sé cuántas cosas, que eso es una mentira, ¿entendés? Entonces yo le dije, bueno, mis defensores van a venir y qué sé yo, bueno, espere la audiencia, me dice, ¿entendés? Y ahí se presentó su abogado. Listo, yo se lo transmití al negro, el negro iba a ir, ¿entendés? Y el negro tuvo un problema de salud, que todavía está con los problemas de salud, pero iba a ir igual, ¿entendés? Pero nunca me citaron, ¿entendés? Nunca me citaron y, digamos, fue allá, me iba sola, digamos, con mi alma sola, ¿entendés? Se acerca un compañero, Rubén Bustamante, de Moreno, sí, que da la vuelta de la comisaría de La Reja, le presta un celular, ¿entendés? Me pasó algunos números para que yo pueda estar comunicada, porque no tenía más batería en el mío, y me llevaba, primero me dijeron que me llevaban a Mercedes. Cuando veo, digo, ¿por qué me llevas a la comisaría de La Reja? Porque a mí me tienen bronca todos los policías, ¿entendés? Cada 2x3 estamos echándolo porque le está pegando a los pibes, ¿viste? Es terrible. Y cuando voy allá al tribunal, me dice Simonet, me dice el secretario de Astur, que es el fiscal que quiso condenar a las hermanas Jara, este Simonet me dice, bueno, señora, ¿dónde están sus defensores? Dice, perdóname, primero le digo, no me quitaste. Y era tanta la indignación que yo tenía que tratar de mantener la calma, ¿entendés? Y que mis hijos ponían cara de yo no fui, a mí no me miré, ¿viste? Yo estaba re enojada, pero le hablé con total respeto, le dije, esto es una intimidación a mi persona, es violento, le empecé a decir cosas que ni me acuerdo, y que le dije, ¿cómo puede ser que no me avisaron? Que era que nosotros lo avisamos, usted cuando vino a la audiencia del 6, nosotros le dijimos, bla, bla, bla, bla, no, no, no, mentira, le dije, mostrámela, le dije, me lleva a la oficina, empieza a buscar la citación previa, que yo decía, no me tocaron, estaba la del 6 nada más, yo vine acá, y te dejé el papel, y me lo rechazaste, y así, ¿viste? El tipo me dijo, bueno, bueno, si quiere le enseñamos un defensor oficial para el 2, así no se suspende, bla, bla, bla, bla. ¿Entendés? Corte que la rebicicletearon para que yo no siga discutiendo por qué me intimidaron de esta manera con la policía, con toda la policía en mi casa, ¿entendés? Como si fuera la peor criminal, le dije, ¿entendés? Y así, bueno, espere que me designan hasta que llegaron otros compañeros de la red antirrepresiva, llegaron volando y le dije, ¿viste? Luego le expliqué y el tipo ya vio que empezaron a llegar compañeros. Ahora vienen más, no sé, dijo Sebastián, un compañero, Sebastián de la red antirrepresiva, y ahí como que el tipo dice, bueno, si quiere le pasamos una nueva audiencia, dijo, viste, es como que cambió la cara, y, digamos, la soberbia con la que me trataba, y cambió, ¿entendés? Totalmente el tipo, pero me quería hacer la audiencia ahí, me dijo, bueno, ahora le decimos el defensor oficial para que podamos hacer la audiencia, porque ya se tiene que definir, ya le dimos todo el tiempo, las pruebas ya no las puede presentar, las pruebas son, digamos, los audios, las entrevistas, las fotos, todo que acreditaba que yo hacía las tareas comunitarias, digamos, ya no se da lugar ni a eso ya, ¿entendés? Me dijeron que me pueden dar un juicio aliado, que eso lo van a negociar con los abogados, con mis abogados, y ahí se va a definir qué recibe el señor Altuve, ¿entendés? Si me efectiviza o me libera, ¿entendés? Karina, ¿y esta audiencia entonces para qué fecha quedó? Sí, la audiencia me dieron para el 2 de octubre a las 9:15 en el tribunal, en lo correccional número 1, a cargo del fiscal Altuve, de Guillermo Altuve. Así que, nada, todos los que se puedan sumar, digamos, esta convocatoria para que seamos muchísimos ahí en el tribunal, digamos, diciendo basta de seguirnos, basta de persecución a los que luchan, porque también a mis compañeros le están armando causa a sus hijos, y no es un dato menor. Entonces yo quiero ahí visibilizando que la persecución y la violencia que estamos sufriendo en el barrio y la total impunidad de la policía, que a veces casi atropella a chicos que están jugando, andan a los chapazos agarrando a cualquiera, no es que te dan una voz de alto, se bajan, le pegan a los chicos y le preguntan cosas y se van. Mucho que es totalmente violento lo que nos está pasando y no estamos dispuestas ya a tolerar más nada. Por eso el DOC queremos aprovechar y gritarle al tribunal que estamos organizados y organizadas y que no estamos solos ni solas en el barrio. Son muchísimos compañeros que nos están apoyando y nada, que la corten, ¿sí? Porque digamos, terminamos denunciando y así mis vecinas no se quieren ni meter cuando ven que están vendiendo a la vuelta o a la esquina y que su hijo viene arreglado de vuelta. No le da ganas de denunciar ya, ¿entendés? Karina, por suerte tenés más de 20 organizaciones que sumaron su adhesión para estar acompañándote. Entonces, el 2 de octubre seguramente allí estaremos también para como decíamos, sumar en la voz de tu absolución, porque bueno, no puede ser que una militante esté hoy procesada. Vamos a seguir tu caso, te mando un saludo grande, Karina, y como te decía, nos volvemos a encontrar seguramente el 2 y esperemos que con buenas noticias. Bueno, gracias. La verdad es una reayuda y aparte me transmite la fuerza, digamos, para poder seguir gritando, basta. Y nada, un abrazo a ustedes. Así.